cabeza, que no mire atrás. Cuando menos te lo esperas, saca de bruces y vigila no haber sido visto. Disimula, finge, de nuevo está listo. Recompone su ropa como puede y como si nada, nada. A favor de la corriente en diagonal y trate de alcanzar la orilla para descansar. Que no se ahoga, que no se ahoga. Una vez que ya no inicia. ¿Eres una amiga? Sí, ¿por qué me lo preguntas? Jesse, ¿eres mi amiga? Sí, soy tu amiga, tu mejor amiga. Yo-Yo, ¿eres mi amigo? Sí. Joan, ¿eres mi amigo? Opa, arratsaldeon, buenas tardes a todas y todas las que estáis sintonizando en Irola Irratia, aquí en el 107.5. Son las 8 de la tarde, lunes, día... ¿qué día es hoy? Es el día de Verbatán, el día que está cogiendo cada vez más audiencia. Sabemos que estáis ahí detrás de los transistores en esta tarde de invierno extraño, porque en la calle la verdad es que no hace demasiado frío. El cambio climático se está notando. Y bueno, esta tarde queremos hablar de educación para un poco completar el programa de la semana pasada, que hablamos del plan de Bolonia. Sí, antes de todo, como siempre, vamos a aprovechar para recordar el número de teléfono de la Irola, el 94-421-7060, y nuestro email, irola@sindominios.net, para todas esas sugerencias que podéis tener, que ya vemos que no son muchas, pero bueno, yo qué sé, animaros, ¿eh? Es porque les da vergüenza. Yo, que estoy aquí en la pecera, creo que es porque les da vergüenza, ya que, como bien ha dicho David, poco a poco pues la gente nos dice que bueno, pues que ha habido programas que les han gustado y bueno, eso nos agrada también, ¿no? Y bueno, eso, esta semana hablaremos de educación, escuelas alternativas o alternativas a las escuelas institucionales, públicas o privadas, escuelas al uso, que la mayoría de las personas que nos estáis escuchando seguro que os ha tocado de alguna forma o de otra tener que ir a un cole, al típico cole. Pues aquí os vamos a presentar las alternativas a esos coles, ya sean coles rurales, ya sean colegios alternativos o libres autogestionados, o ya sea la educación en casa a través de las familias, padres, etcétera. Esto es Verbatán, la educación desde el principio, desde 0 años hasta el infinito. Como Verbatán es un programa en el que las voces de la gente de la calle es la que prima. No somos nosotros los profesionales ni lo queremos ser, que demos opinión ni creemos argumentos que vosotros tengáis que mascar y comeroslo. Como decimos, vamos a tener aquí una persona, conexión desde Iruña, con Merche, profesora y presidenta de la Asociación Chimeleta de Iruña, en el que hay un proyecto de educación alternativa. Con ella vamos a hablar en breves minutos. Y también esperemos que llegue en el transcurso de este programa una querida amiga que se llama Guisane, que está estudiando también una nueva pedagogía, bueno, no tan nueva porque ya es bastante vieja en el tiempo, pero una alternativa también educacional y pedagógica que se llama el método Warhol. Todos entraremos en conexión con Merche, Bilbao, Iruña. Asociaciones, colectivos, grupos educativos, educación alternativa, ejemplos hay muchos en el Estado español. Tenemos a Cortiñe, aquí muy cerca, en la provincia de Vizcaya. También tenemos la Asociación Chimeleta, con la que vamos a hablar con Merche, su presidenta y también profesora del proyecto. Está la Asociación para la Libre Educación, Escuela en Casa, Aprender en Familia. Y también está Paideia, 29 años de educación libre desde la comunidad autónoma extremeña, en particular en Mérida. Una escuela autogestionada, libre, basada en el principio de libertad, responsable y solidaridad entre iguales. Si los componentes adultos de los grupos familiares emplearan el tiempo que dedican a realizar los deberes con sus hijos, en buscar profesorado particular para ayudarlas en las asignaturas que tienen dificultades, en conocer sus problemas, sus capacidades personales, fomentar el afecto y la tolerancia, en el diálogo razonado y positivo, y en enseñarles autocontrol, empatía, constancia y automotivación ante las dificultades y las frustraciones y crearles una buena autoestima, el panorama social cambiaría y el fruto resultaría más esperanzador. No debemos olvidar que es responsabilidad del colectivo adulto el ayudar a las siguientes generaciones a promover un mundo mejor. Y debemos hacer un esfuerzo por asumir que ese objetivo pasa forzosamente por cambiar los parámetros educativos y centrar nuestros esfuerzos en potenciar y apoyar personas y no objetos humanizados al servicio de una cúpula de poder económico. al final sino muy importante que el niño estudie en su ambiente, estudie con sus amigos y que se mantengan las escuelas, ¿no? Importante para el pueblo, para los ancianos que los ven correr por la calle. 37,6 más 0,4 igual a 38. Hay muchas cosas diferentes en este colegio. Los niños estudian donde quieren y no se inmutan por la presencia de las cámaras, y esto es absolutamente anormal. Los niños son más autónomos. Ahora los habéis podido ver ahí en la escalera, un grupo corrigiendo ellos sus mate para que el profesor, a la vez que está con el otro grupo, pues no se interrumpan mutuamente. Nuestro colegio no tiene nada que ver con el esfuerzo, sino más bien con el disfrute y el placer de acceder al conocimiento que tienen nuestros chavales. El esfuerzo ya lo hicieron sus abuelos, pero nuestros niños aprenden porque disfrutan aprendiendo. ¿Y os gusta estudiar a todos juntos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando estás aprendiendo con otros, pues si son más mayores, pues te enseñan las cosas. Ah, o sea que no solo aprendes del profe, sino que también aprendes de tu compañero más grande, ¿no? Sí, siempre escuchan las explicaciones que les das a los más mayores, ellos siempre están... ¿Y tú aprendes lo tuyo y lo de tus compañeros o solo lo tuyo? Lo de mis compañeros también. A mí me gusta más. Me gusta más dar clase aquí en los pueblos que en un colegio de Madrid. ¿Y por qué? Es mucho más gratificante. ¿Sí? Sí, no sé, es todo mucho más personal, todo el contacto con los niños, con los padres, con los compañeros. Es todo muy diferente, pero a mí me gusta más. ¿Y el hecho de que sean niños de distintas edades me gusta? Eso es sí. Merche. Merche. Hola, buenas. Bueno, estamos. Sí, te oigo. Vale. Ahí sí, mi compañero en la mesa y yo no nos guiñamos el ojo bien y no nos metemos el dedo. Súbele un poquito y ya está. ¿Nos oyes bien? Sí, te oigo bien. Vale, yo también aquí te escuchamos. Sí, te escuchamos perfectamente. Está todo controlado. Una pequeña presentación ya hemos comentado antes, que íbamos a hablar con Merche, presidenta y profesora de la Asociación Tximeleta de Iruña, Pamplona, y que tiene un proyecto muy bonito con una ya, podemos decir, un poco dilatada experiencia en la educación alternativa, una uh-huh. educación en la que padres y profesores se implican, aunque parezca esto curioso, se implican en de alguna forma en educar a, en que los propios hijos sean los que de alguna forma vayan descubriendo lo que es este mundo en el que les ha tocado vivir. Uh-huh. El proyecto, según tengo entendido, surge de grupos de padres y madres insatisfechos con la propuesta educativa de las escuelas del entorno. Sí. Y que falta cubrir las necesidades vitales de los niños y las niñas. ¿Nos puedes sí. explicar un poco más qué necesidades vitales tienen los niños que la escuela que conocemos todos y que hemos, por desgracia, algunos ido, no nos sirve? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que como algo global y fundamental es que desde la escuela que conocemos todos, lo primero de todo es que la mirada que hay hacia los niños es que no hay una mirada hacia los niños, es que lo único que se ve es el grupo. Entonces, no se ve la problemática de cada niño, lo que les pasa. Los maestros, cuando interaccionan con los niños, realmente no están viendo a ese niño, o sea, importa el grupo va bien, el grupo va mal, las notas, etcétera, etcétera, pero realmente no han hecho un vínculo con cada niño, ni saben cómo están, ni saben lo que les interesa, ni en qué momento evolutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego está otra parte de que, bueno, este punto de la mirada individual a cada niño, ¿no? Pues nos parece muy importante, porque cada niño es importante y tiene su razón, ¿no? De ser y de existir y sus propias necesidades, ¿no? Uh-huh. Y no hay un adulto que realmente responda a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se prima, claro, lo grupal, ¿no? Entonces, cualquier niño que esté por encima, por debajo de ese grupo, que no responda a las expectativas y al currículum que se ha puesto, que se ha propuesto para ese nivel, pues ya son niños que ya no valen, ¿no? Ya son niños que, bueno, ya tienen que estar en apoyo porque tal, porque cual, ¿no? Sí. Porque no se ha visto realmente la necesidad de ese niño en su evolutiva. Si cada uno nos engendra de una manera, cada embarazo es de una manera, cada parte es de una manera, venimos de una manera. Entonces, si no somos capaces de entender eso, esto es muy complicado. Porque hay niños que con 6 años... pues no están maduros quizá todavía para un tema de una lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ya, claro, como ya tiene 6 años, esto ya no responde al tron, venga, apoyo, este tú ya, ¿sabes? O sea, ya vamos determinando ahí, ¿no? Y luego esa parte de la no libre elección, ¿no? De cada niño, ¿no? El adulto es el todopoderoso que decide en cada momento dónde tienes que estar, lo que tienes que hacer, y los niños solamente reciben, chupan, ¿no? No se desarrolla una capacidad auténtica donde ellos mismos puedan proponer o explorar, ¿no? Sino que les viene todo impuesto siempre de arriba abajo, ¿no? Sí. Claro, igual que la sociedad, ¿no? Pero bueno, sí, hay otro tema, ¿no? Podríamos decir entonces que en la escuela tradicional los niños se tienen que adaptar y sin embargo, en programas educativos, también muchas veces muy encajonados, muy poco flexibles. En Chimeleta, ¿cómo hacéis? ¿Le dais la vuelta al calcetín? A ver, desde nuestra asociación lo que proponemos es que el adulto esté acompañando, ¿eh? Los aprendizajes, porque como seres humanos que somos, el ansia por investigar, por averiguar y por aprender, pues es que lo llevamos genéticamente, ¿no? Desde muchísimos años, ¿no? Entonces, el adulto que acompaña, que está ahí, hace eso, acompañar, porque los niños ya están en los aprendizajes. Entonces, lo que vemos es que hay que fomentar la capacidad en la, que ellos puedan desarrollar, pero desde ellos. O sea, no siendo tú y ahora hay que dar este tema y todos a la vez tenéis que saber este tema. Bueno, pues habrá unos que les interesa unas cosas y a otros otra. Y que unos estén más preparados con unas habilidades y otros para otras. Eso no quita que todos prueben otras cosas, aunque no sea lo que más les chifle, pero sí primar sus propios intereses, ¿no? No los del adulto, porque no tiene sentido, ¿no? Un poco desde ahí es desde donde entendemos. Entonces nos apoyamos a través de proyectos, a través de materiales que puedan investigar de forma autónoma, que el adulto acompañe en esos en esa investigación, pero sobre todo como orientador, porque ellos son muy capaces de hacer cantidad de cosas, o sea, entonces desde ahí. Para que las personas que nos van a estar escuchando puedan un poco hacerse más a la idea de lo que estamos hablando, de cómo trabajáis con los niños. Háblanos un poco de vuestro proyecto en sí, cómo es, cómo funciona, qué niños y niñas de qué edades participan. Sí, mira, para empezar es muy importante que la escuela no cumpla una labor de asistencia. Quiero decir con esto que los niños están ahí, tienen un tiempo para socializar, para desarrollar los aprendizajes, pero no pasan todo el día ahí metidos, ¿eh? Porque realmente lo importante para un niño es su aitá y su amá, o sus amás o sus aitás, ¿eh? Realmente con quien tienen que estar es con ellos. Entonces, proponemos que no sean los horarios tan extensos como los que tiene la escuela, ¿no? Donde al hijo lo dejas a las 8 de la mañana a veces y lo recoges a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, eso ya de entrada no lo entendemos así, ¿no? Entendemos que la familia tiene su responsabilidad con sus hijos y la escuela tiene la suya, pero 50-50, o sea, nadie tiene por qué asumir un horario que es casi cubrir una asistencia, ¿no? Pensamos que así no es. Eso para empezar, ¿no? Luego, pues, no hay clases, no entendemos que tengan que pasar por no sé cuántos maestros, adultos, donde no pueden hacer realmente un vínculo real con esas personas, ¿no? Y entonces es realmente complicado, porque si la parte está afectiva no está cubierta, luego es muy complejo que ese niño esté más a gusto y más abierto, ¿no? No confía tanto. Entonces, bueno, pues no hay clases, no libros de texto, porque un solo libro, ¿no? ¿Por qué un solo libro? ¿Por qué no hacemos una investigación un poco más amplia, ¿no? El que estén tan separados, ¿no? Y 4 años y los de 5, bueno, creemos que hay edades evolutivas que se pueden compartir, ¿no? Ay, no sé. Sí, mira, a mí se me ocurre preguntaros algunas cosas. Por ejemplo, yo en la escuela, por desgracia, pues tenía mucho problema con los exámenes. ¿Qué opináis ahí vosotros en claro, la escuela es que en Chimaleta, no, lo de hacer exámenes a la gente, la no, competitividad claro, no, no, entre o sea, los alumnos? No, por ejemplo, si tú conoces al niño que está ahí, si tú ves el trabajo que está haciendo, ya sabes lo que está haciendo, ya sabes lo que está trabajando. Entonces, o sea, el tener que, yo creo que los exámenes y todo esto se utiliza porque, como lo que te decía al principio, como no se enteran, o sea, ese niño qué hace, qué no hace, o sea, tiene que ir todo tan reglado, pues, y a veces hacen preevaluaciones, una preevaluación de la evaluación y luego la recuperación de la evaluación, con lo cual te están examinando constantemente. O sea, ¿tú aguantarías que en tu trabajo te estuvieran poniendo constantemente pruebas para ver si vales, si no vales, si lo superas, si no lo superas? O sea, te están juzgando constantemente. Yo creo que es que si nos tocara vivir de esa manera, hostia, no sé si vamos a aguantar ese nivel de exigencia en cuanto al juicio, ¿no? Para nosotros un examen es un juicio, o sea, si yo sé, o sea, si tú ya vas viendo con los niños que están, lo que trabajan, lo que no trabajan, dónde pueden flaquear, dónde puedes apoyar, porque de lo que se trata, ¿de qué se trata? ¿De machacarles para tú aquí, tú allá, tal, tal? ¿O se trata realmente de que lleguen a aprender cosas, no? ¿De qué se trata realmente, no? Porque ya te digo, a mí esto de estar juzgándoles, a mí, sinceramente, no me gusta que me juzguen de esa manera cada 15 días. Pues lo mismo, ¿no? Son niños, ¿eh? Y si la mirada del adulto es esa, no sé. Se me ocurre, por ejemplo, otra cosa que preguntaros con respecto al entorno donde se imparte a los niños, pues clases o bueno, como me imagino que alguna clase habrá, vamos. Lo del... No. Bueno, no, me imagino, no hay, pues no, donde no se les enseña a los niños. Yo tenía un problema ahí con lo de la escuela, en el colegio, que era sobre todo muy vallada, ¿no? Y tenías que saltar la valla para salir. ¿Qué pensáis vosotros al respecto de lo que tiene que rodear a un niño a la hora de querer aprender? Porque es que casi te sentías obligado a estar ahí dentro, ¿no? Pues mira, sin casi, ¿eh? En la escuela vas obligado, ¿no? Mira, todo lo que sea... Es que este es un tema... las vallas son espacios que nos cierran, ¿eh? Nos están cerrando la mente, el espíritu, el alma, la creatividad. nos lo cierran a nivel espacial, nos lo cierran incluso a nivel de fichas, ¿no? Las famosas fichitas que tienen que hacer los niños, ¿no? En los que responde, pero aquí, justo en este renglón. No, no te extiendas más, solo lo que aquí, ¿sabes? Es todo como constreñido, ¿no? Todo va como cerrando. La escuela está cerrada. Todo es como muy militar en ese sentido, ¿no? Todo es muy compartimentado, todo es muy cerrado, ¿no? No es algo abierto donde te permita la expansión, donde tú te puedas sentir un espacio como más libre, más... Es que claro, esa palabra da un miedo que te cagas, ¿no? Entonces, es que se ha repetido muchas veces. Demasiadas. ¿Perdona? De que lo han dicho tantas veces, lo de libre, ¿no? Que da hasta miedo. Ya, pero yo hablo... A ver, para mí libertad es que pueda escribir un texto y lo pueda hacer en 5 renglones, y lo que quiero es escribir 5 y no 1 y medio, porque es lo que marca la ficha, ¿sabes? O sea, si yo puedo contarte algo, te lo puedo contar, pero no, es que ya no hay tiempo, ¿no? ¿Y quién te manda a ti hablar? Si estoy hablando yo, que soy la adulta, que soy la que lo sé todo, ¿no? No sé, constantemente creo que reciben inputs así, o sea, como mensajes que, ¡guau! Que siempre van como a cerrar, a constreñir, a como hacerlo todo pequeño, ¿no? En vez de un espíritu más abierto y más libre, perdón que utilice la palabra, pero... ¿No? Luego queremos que sean creativos, que trabajen en equipo, etcétera, etcétera. Pero si tú no fomentas eso, estás fomentando el individualismo, la competitividad, los espacios cerrados, que sea todo constreñido. ¿Qué quieres luego? Sí, claro, ¿qué quieres luego, no? Yo creo, perdona también, que al final se trata de eso, ¿no? De que lo que dices tú, de qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué quieren conseguir con ese tipo de modelo educativo, ¿no? Y es que al final, lo que ellos pretenden es... O sea, está claro que el sistema lo que no quiere es... que sean, que trabajen en grupo, sí, pero en un grupo pues reducido como ellos lo quieren plantear. O sea, que las personas, al fin y al cabo, en las escuelas es donde se nos forma ya para lo que luego vamos a ser como, cuando seamos adultos, ¿no? Y lo que vamos a ser cuando seamos adultos somos individuales, individualistas, competitivos. Y al fin y al cabo es ahí en donde se, regla, ¿no? Porque yo tengo que tener mejor nota que tú, porque entonces, ya soy buena, sí tengo buenas notas, y ya estoy cumpliendo con la expectativa de este tío que me la está poniendo en mí, ¿qué tal? ¿Sabes? Cuando, no, o sea, de lo que se trata es de que tú estés satisfecho de lo que estás haciendo, tú te sientas bien, conectes con tu deseo y digas, venga, esto, jo, qué moza, jo, lo que estoy, todo lo que estoy, de lo que soy capaz, ¿no? Y cuando la sonrisa al niño, cuando aprende a poner su nombre, y me da igual la edad que tenga, se siente bien, pero porque ha sido una conquista tuya. No es algo que yo lo estoy imponiendo porque lo tiene que hacer en 15 días porque el examen es al 16avo, ¿no? Es que, y claro, todo esto no es casualidad, para nada, por favor, no nos confundamos. Que por un lado sí fue un logro el que la educación fuera algo popular, el que no la tuvieran pues 4, pero ahora a través de la educación nos damos cuenta de a dónde se llega, ¿no? La manipulación tan absoluta. Merche, volviendo a recuperar Chimeleta, los niños tienen la sensación de que en vuestro cole pues marcan ellos mismos los ritmos, los pasos, has hablado de que muestran sus necesidades, y que de alguna forma tratáis que saquen lo que llevan de ellos mismos dentro. Pero entonces, ¿dónde queda el papel de los profesores y de los padres? Realmente, ¿cuál es la labor que hacen? ¿Hacéis una forma de apoyo, de guía? ¿Marcáis límites? A ver, no, vamos a ver. Un adulto, por el hecho de ser adulto y ser más grande que cualquier niño y estar en un espacio compartiendo con ellos las vivencias, para ellos ya eres autoridad. O sea, autoridad no significa autoritarismo, ni tener que entrar gritando, ni tener que entrar con una pose superpuesta, ¿sabes? No, o sea, entendemos que los niños necesitan unos límites muy claros, y muy, cuando digo claros es que es así y no es así, pero no, es así, y eso es muy importante para los niños, para las niñas. Porque tú ya como adulto, ya tu presencia es autoridad y además mantienes, o sea, tú colaboras para que esa autoridad se dé. Por ejemplo, estamos viendo hablar de conocimientos y aprendizajes, pero ¿dónde estamos dejando toda la parte emocional y afectiva de los niños? Toda la resolución de conflictos, que los tienen ya millones, ¿eh? ¿Cómo se trabaja eso desde la escuela? Es que no se trabaja, o sea, luego tenemos que si el bullying, que si el esto, que si lo otro, que si hay movidas, claro, pero es que ya el espacio que estás proponiendo es un espacio que altera más que relaja. Y nosotros lo que proponemos es un espacio relajados, ¿eh? Uh-huh. Que el espacio acompañe todo esto. que tenga ya una estética, una forma de estar, y el adulto que está ahí hace lo mismo. Entendemos que los adultos que están con los chiquiticos, chiquiticos, pues pocas veces están de pie, te bajas a su altura. Intentas hacer, pues lo que te digo, establecer un vínculo con ellos donde ellos puedan confiar, donde puedan estar, donde sepan que es un espacio que es seguro para ellos. Sepan o no sepan, lleven el nivel que lleven o hagan lo que hagan. Entonces, o sea, las familias asumen la crianza de sus hijos con absoluta responsabilidad. Hay mucha relación entre la escuela y las familias. O sea, tiene que ser, entendemos que eso tiene que ser básico, que haya muchísima comunicación para que todos hablemos los mismos lenguajes. Y luego, pues, la labor de este adulto es, sobre todo, como de orientar, ¿no? O sea, ellos ya saben que yo sé más, porque soy más mayor, tengo más experiencias, pero yo no me encargo de machacarles constantemente diciendo tú, es que tú no sabes, ¿no? No, o sea, entonces, de alguna manera, como que van indicándoles caminos en los proyectos o incluso los aprendizajes a través de los materiales que ellos hacen, tú les acompañas ahí. Pero muchas veces para celebrar lo que están haciendo y para celebrar lo que están aprendiendo, que es una gozada ver su cara, ¿no? Uh-huh. Además desde ahí, ¿no? Uh-huh. No sé si te responde. Sí, sí, sí. Última pregunta me gustaría realizarte, porque es encantador, yo me imagino, por ejemplo, en un futuro quizá llegar a tener hijos, y me gustaría tener la oportunidad de, por ejemplo, ¿no? Pues que pudieran tener este tipo de educación también, ¿no? Por lo menos en la franja de edad que creo que estamos hablando, ¿no? Entre los 0 y los 6 años, ¿no? Que luego ahí ya la ley de alguna forma nos restringe un poco más poder seguir educando a los hijos como queremos, ¿no? Pero me gustaría saber a nivel, otras exigencias a nivel personal, a nivel económico, de tiempo. ¿Es fácil ahora en el sistema en el que nos ha tocado estar, mantener este tipo de asociaciones, este tipo de colegios, a un padre que le supone a nivel económico y de tiempo, hombre, este tipo de proyectos? ¿Es difícil? Sí, a ver, este tipo de proyectos, claro, es lo que te digo, es uh-huh. que, a ver, nosotros no entendemos que las familias sean unas usuarias de lo que estás ofreciendo, ¿no? Entendemos que la implicación en la crianza de su hijo es absoluta, y entonces, claro, la implicación con un espacio donde están estos niños también tiene que ser muchísima implicación. Pues las familias ayudan los materiales, a construir materiales, o sea, el que el horario sea reducido también es que tienen que hacerse cargo de sus hijos. A nivel económico, claro, pues son propuestas totalmente que parten o bien de unos maestros o bien de familias, pero claro, en ningún momento se accede a subvenciones ni a nada de este tipo. Entonces, claro, son autogestionarias, ¿no? Entonces, sí. Claro, pues tienes que buscar recursos para salir adelante con todo esto, ¿no? Y que claro, que tenga una calidad y que tenga una calidez, ¿no? Lo que estás ofertando, ¿no? Entonces, hombre, el esfuerzo a nivel de familias, tanto por las familias como los adultos o maestros que puedan estar en un espacio así, pues es un esfuerzo importante, ¿eh? Sí, o sea, no es, le suelto a las 9 y le recojo a tal hora y bye bye, ¿no? Y puede ser que no me incordien mucho, no, uh-huh. aquí es justo todo lo contrario. Uh-huh. Y a nivel económico, pues eso, pues supone el intentar buscar recursos por donde sea, ¿eh? Hacemos una rifa, se hacen mil historias, ¿no? No sé, pues porque hay que buscar recursos económicos también, ¿no? Para mantener proyectos de este tipo. Pues nada, yo por mí desde aquí mandaros mi apoyo, y me imagino que el nuestro en general, que nos ha parecido una iniciativa muy buena, ¿no? Y que realmente hace falta, yo creo. Sí. Y que bueno, que esperemos que dure durante muchos años y que alguna otra vez podamos hablar también de aquí de alguna cosa de Chimeleta, ¿no? Algún aniversario de estos potentes, que bueno, ya sabemos que es difícil mantener estas historias, ¿no? Y yo que sé, mandarte un saludo y muchas gracias por habernos atendido. Sí, muchas gracias por eso, por intentar educar de forma libre a los niños y darnos la oportunidad a los padres para que también podamos participar en este tipo de educación. Claro, al final es creer en los niños, ¿no? En las niñas, y y creer tú también como padre y madre pues que merecen la pena, ¿no? Que no dejas al azar de a ver quién me toca este año, ¿no? Pues el que tu hijo esté, porque al final pasan muchas, muchas horas fuera de casa y es importante, ¿no? El que todos seamos conscientes de dónde tenemos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, sin más. Pues gracias, muchísimas gracias a vosotros también. Sí. Y nada, encantada de haber compartido este tiempo con vosotros. Nada, ¿vale? ha sido un placer, es que ricasco. Venga, agur, agur. Agur, agur. Estamos en el aire y las voces que escuchábamos eran las de... qué pena, porque estaba aquí y están otros dos invitados y uno de ellos, Guisane. Hola. Y Juan. Hola. Están aquí los dos también para hablar y igual también, aparte de que nos hablen de otra alternativa también pedagógica, que es el método Waldorf, también un poco pues podemos tener la oportunidad de... Nos enseñan el libro por el micro. De abrir un poco la mesa, una charla, un poco de debate sobre este tema. Y bueno, y profundizar un poco más, ¿no? En lo que ha dicho esta mujer, lo que ha dicho Merche, porque bueno, nos ha dado pues eso, la oportunidad de darle vueltas un poco a también cómo ha sido nuestra educación. Y bueno, pero en primer lugar, pues bienvenidos, bienvenidas por estar aquí y hablarnos qué es el método Waldorf. Waldorf, sí. Bueno, ¿y quién era ese tío, no? Porque bueno, a mí me suena un poco chido. Vamos a explicar un poco lo mejor que podamos. Guisanillo. Bueno, pues Waldorf, ¿no? La palabra esta que tanto se traba. Waldorf no es el nombre de ningún tío que haya hecho la pedagogía esta. Waldorf es el nombre de una fábrica donde los trabajadores que estaban allí le pidieron a Rudolf Steiner, ese sí que es el tío, es el fundador de la escuela, le pidieron bueno, pues que aplicase sus ideas a una escuela para los chavales de los hijos de los trabajadores de una fábrica de tabacos que se llamaba Waldorf Astoria. ¡Ostras! Por eso la pedagogía Waldorf coge el este, me parece un apellido de aquella fábrica. Y bueno, si quieres seguimos con la historia o seguimos con vuestra historia con este método. Pero digamos que este hombre consiguió aplicar a estos hijos de trabajadores su filosofía, que era, bueno, era pues distinta, supongo, que a la que se aplicaba en los coles tradicionales. Uh-huh. Estamos hablando de igual el siglo pasado. Sí, siglo pues, XIX. Siglo XIX, creo. Inicios, ¿no?, del XX. 1800. Es la época de Sigmund Freud. Ajá, claro. Más o menos coetáneo. Esto es un hombre alemán. Uh-huh. Es uno de esos personajes, creemos que... bueno, pues que han pasado un poco por la historia sin hablarse mucho de ellos y que tienen mucha relevancia paralelos al sistema actual. ¿Y cuál es su idea de una educación? Bueno, pues él lo que quiere es que el individuo sea libre y saque el potencial que tiene cada uno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que luego a la vez este tipo de educación permita que la gente, bueno, cambie un poco todo. Ajá, o sea que desde una educación primaria, sí, educar a personas para que... Para luego... que desarrollen sus potenciales, que cada cual se entiende aquí, según esta filosofía, que cada niño tiene un potencial, hay que ayudar a que salga el potencial de cada niño, pero a la vez, bueno, también hay una idea social, o sea, de que esos niños van a crear algo diferente, más sano. Vosotros ahora en este momento estáis, que yo recuerdo, estáis aprendiendo, estáis asistiendo a clases sobre este método pedagógico. Sí. En Madrid, si no recuerdo mal, porque allí hay una especie de sede o escuela núcleo o central, ¿no?, de la que parten estas ideas al resto del estado y surgen distintas personas que os acercáis hasta allí. ¿Qué os atrajo de este método educativo y por qué seguís en él? Pues, ¿qué nos atrajo? Pues no sé, pues realmente un poco el hecho de que pues el niño o el ser humano, ¿no?, desde que nace, desde que es pequeño, tenga una atención personal, ¿no?, y bueno, todos venimos a este mundo con algo, ¿no?, con un potencial, como ha dicho Juan, y algo por lo que luchar, a algún sitio donde llegar, bueno, ser algo en esta vida, ¿no?, digamos. Y entonces, pues, un poco, pues, el poder enseñar o poder que enseñen a tus hijos, ¿no?, cómo dirigirse de una manera correcta, pero siempre con una referencia y con unos límites, ¿no? Desde esa libertad que uno tiene, ¿no? Pues de, como ha dicho Merche, de experimentar y darse cuenta de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, pero cuando llega a probar eso, ¿no? No cuando uno te dice esto está bien o esto está mal, ¿no? Porque tú realmente no lo has visto, no lo has experimentado, no sabes cuál es la causa de eso, ¿no? El efecto de esa causa. Y bueno, no sé. A nivel práctico, es algo que se me ha escapado antes de preguntárselo a Merche, es una pregunta que tenía ahí, pero bueno, aprovecho y os lo hago a vosotros. A nivel práctico, por ejemplo, ¿cómo sería un día en una clase para un niño con este método pedagógico, Warhol? Andy Warhol. ¿Cómo sería para que podamos entender eso que estamos hablando toda esta tarde, de que sea el mismo niño a través de todo lo que tiene dentro, que desarrolle, que cree en sus ritmos? Bueno, aparentemente, a pesar... ¿Cómo sería un día de un cole? Sí, bueno, aparentemente, a pesar de que... decir que nosotros ahora mismo nos estamos formando pues para trabajar o para aprender sobre el niño de 0 a 7 años. Uh-huh. Porque, bueno, en este tipo de pedagogía sí que se enseña al niño desde los... Bueno, a clase, a la escuela, va de 3 a 7 años en la especialidad de infantil. Uh-huh. Hasta los 3 años está con la madre, ¿no? Porque la madre es la primera persona con la que tiene que avanzar, ¿no? Digamos, desde muy pequeñito, y uh-huh. la madre es la que tiene que arropar, a la que tiene que conocer primero, ¿no? Digamos... Uh-huh. Su primera maestra, vamos. Eso es, su primera maestra. Sí, sí. Es la que hay. Entonces, bueno, nosotros sabemos más en concreto sobre un poco cómo se funciona en estas edades, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues... Bueno, yo aparte de eso, yo quería un poco tener una idea de la pregunta anterior que hiciste, ¿no? De, uh-huh. de por qué nos interesó este tema, ¿no? Uh-huh. Bueno... Me voy a atrever a responder un poco en colectivo, porque a los dos nos interesaba la educación. La educación es algo muy amplio y creemos que es algo clave para todo. Yo, en mi caso personal, yo trabajo de educador social en una comunidad terapéutica con toxicómanos, entonces trabajo de educador, practico educación. Pero pienso que nos podríamos haber ahorrado mucho dinero, mucho sufrimiento, y hubiésemos ganado mucha salud y hubiese sido más feliz la gente que está allí de paciente, si la educación al principio, y por eso que Gisela y yo estamos en 0-7 años, porque creemos que lo importante es se sienta bien, que desde muy pequeño se le agarre, ¿no?, a esa persona, se le oriente, se le lleve por un camino, para que luego, como ha dicho Merche también, no se busque ese apoyo psicológico. Pues eso, el llegar a tener una vida desmadrada totalmente y pedir ayuda, que luego llegan allí muy tarde ya muchas veces, sí, es una pena, la verdad. Nosotros creemos que si las cosas se hacen bien desde el principio, la gente no llega allí. Uh-huh. Ese es mi motivo personal. Uh-huh. Pero bueno, ella y yo, pues nos gusta la educación, en eso coincidimos, de ahí todo partió. Y en ello estamos. Creo que la base de la vida es la educación, ¿no? Al final, ¿en qué inviertes tiempo? ¿En qué inviertes dinero? En tantas cosas materiales, ¿no? Que al final, sí, sí, te dan placer, te gustan, pero realmente, si hay una base educativa, si hay, ¿no? Al final todo funciona mejor. Y bueno, yo creo que es bueno para todo, ¿no? Para uno mismo sentir confianza en sí mismo, tener autoestima. Son muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en cuanto a lo que has dicho, David, de cómo es una clase, sí, ¿no? Sí, cómo es un día. Me acerco allí... ¿Cómo es esa base, no? Bueno, primero decir que cualquier persona que le interese saber cómo es un día, no hay ningún problema. Tiene que contactar con cualquier escuela, habla con la maestra, queda un día, y nosotros, por ejemplo, hemos hecho así. Ajá. Porque, por saber, por conocer. O cualquier persona que le interese conocer, contacta con la maestra de la escuela, la maestra queda contigo un día y... pasas un día allí con ellos, como si fueses un niño. Ajá. Entonces, pues, ¿conoces el corro? Tú haces corro. Entonces, tú te enteras allí de cómo va la cosa, pues, como un niño. ¿Qué apreciaste tú ahí? ¿Qué viste ahí? Cosas distintas. ¿Qué hicisteis? ¿Qué pasó? Así. Bueno, pues... Como para hacernos una idea, ¿cómo sería una clase práctica? Hombre, ¿no? Hay que decir que cada escuela, o sea, cada... Bien, la sede está en Madrid, que es donde nosotros estamos estudiando, nos estamos formando... allí sí que se dan clases hasta los 17 años. Y luego de allí sí que han salido ya varias escuelas en muchos sitios de España, ¿no? Pues yo que sé, en Barcelona, en Tenerife, en Granada, en Lugo, en A Coruña. Incluso aquí en el País Vasco también hay dos escuelas de... Bueno, son tres. Hay una en Aramayona, que solamente se da educación infantil. Hay otra en Troconiz, que ahí sí que han hecho... Bueno, han llegado hasta primaria. Y luego hay otra escuela ya en Vitoria Capital, uh-huh. Que creo que infantil también, ¿no? Sí. De 0 a 7, sí. Bueno, pues primero decir que cada escuela tiene su raíz. O sea, yo creo que cada escuela se crea de lo que bien los padres, los maestros, los niños tienen o llevan, ¿no? De pues eso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es una comunidad con una cultura propia, ¿no? A pesar de que este tipo de educación venga de Alemania. Ajá. Uno de sus principios parece que es también eso, ¿no? Que se mete en el entorno de forma natural y aprovecha también parte, sí, de esa cultura a la hora de educar a esos niños, ¿no? Y niñas. Sí, cada escuela es diferente, porque cada escuela varía en función de cómo sea la gente del lugar, uh-huh, y el lugar. Uh-huh. Y es muy importante, pues entre otras cosas, que el lugar sea un sitio agradable, natural, o, bueno. Uh-huh. En vuestro caso, perdona que insista, sí, sí. Cuando fuisteis, ¿lo hicisteis en Madrid? ¿O fue aquí? Fuimos a Aramayona. A Aramayona. Como invitados, sí, fuimos a Aramayona. Sí. También hemos estado en la escuela de Troconiz. Ajá. Que es cerquita de Vitoria Capital. La que no hemos estado es la que hay en Vitoria Capital, uh-huh, que son las tres que hay. Y cuando fuimos aquí a Aramayona, por cierto, bueno, la gente muy maja, uh-huh, la maestra, bueno, pues entramos allí. Lo primero, hicimos un corro cantando. Uh-huh. Agarraos todos, cantábamos en... era una canción que había que hacer gestos de animales y eso, bueno. Ajá. Uh-huh. Después de la canción, creo que nos sentamos en unas mesas pequeñitas de madera, sí, y sillas de madera, y comimos rosquillas, ¿no? Los niños nos pusieron rosquillas en unos cuencos. Sí, un poco para que... Hizo la madre, una madre de ellos. Sí, porque el niño desde pequeño también tiene que saber hacer, o sea... Implicarse a las cosas cotidianas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo imitar a su maestra, a su mamá. O... Sí, la imitación. La imitación es la base, la clave, ¿no? De la infancia. 0 a 7. Entonces... Por eso también el que los niños nos pusieran los platitos con las rosquillas... Su servilletita, y bueno, ellos servían y aprendían a... Tenían su orden, bueno... La maestra está allí supervisando un poco, supervisa, tiene unas pautas... Realmente, bueno, dentro de todo este tipo de educación hay que tener cuidado con la palabra libre, ¿no? Porque libre, cierto es, libre en este caso es que para que salga lo que lleva cada uno, ¿no? Pero hay un maestro que está ahí para que se sigan unas pautas. Uh-huh. Ahora, principalmente. Se le deja la clave del 0 a 7 en una escuela como la que fuimos nosotros allí, uh-huh, y cualquier escuela Waldorf de 0 a 7 en todo el mundo, porque las hay en todo el mundo, es el juego libre. Uh-huh. La mayor parte del día, de la jornada de un niño de 0 a 7 es jugando. Luego hay unas rutinas cotidianas, que son desde hacer pan hasta plantar zanahorias o recoger castañas, no sé. Ajá. O sea, que digamos, por ejemplo, son cuestiones de la vida, del contacto con el campo, con la tierra, con su alrededor. Sí, y cuestiones como asignaturas, las matemáticas, aprender a leer... Tenemos que explicar que en esta filosofía, uh-huh, hay un orden de edad, ¿no? Se considera... Para enterarse bien de qué es Waldorf, qué es pedagogía Waldorf, hay que comprender la filosofía que hay detrás. Esto nos llevaría, uh-huh, no solo un programa, sino muchos programas. Todo está dividido por septenios, ¿no? La primera escuela, la escuelita primera, es de 0 a 7. En la escuelita de 0 a 7, bueno, se comprende que el niño no está para absorber intelectualmente contenidos. Ajá. Es más, se considera que introducir las matemáticas, de hecho la Guisané, lo que es la lectura y la escritura no se hacen hasta los 7 años. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues ahí está la filosofía de fondo, bueno, que nos viene a comentar que lo que hay que potenciar antes de la intelectualidad es en el niño pequeño el físico. El físico de respetar también. El desarrollo físico de 0 a 7 años, que se forme bien físicamente, uh-huh, y luego ya vendrá para el momento intelectual cuando el cuerpo esté está preparado para pensar, memorizar. Bueno, que la formación del cuerpo va más allá de los 7 años, ¿no? Pero se considera que a partir de los 7 es el momento para empezar a leer o escribir, que era como... Sí, las dos cosas. Leer y escribir. Según tengo entendido, vosotros también con otro grupo de personas tenéis la intención de alguna forma crear una escuela aquí. Sí. ¿Qué tal va esa idea? ¿Con qué problemas os encontráis para poder desarrollar este proyecto? Bueno, pues hemos hecho un par de encuentros con gente de aquí de Vizcaya, gente muy interesada en crear una escuela ya. Son padres la mayoría, ¿no? Con niños pequeñitos. También estamos, bueno, nosotros y alguien más, pues formándose, gente que se ha formado también, incluso gente interesada, ¿no? Desde este tema, apoyando, etcétera. Y bueno, en principio pues hay fuerza, ¿no? Se ve que si esto sigue para adelante y sobre todo coordinamos, congeniamos, ¿no? Como grupo y nos entendemos, llegamos a algo en común, ¿no? Pues quizá podamos llegar a crear una escuela aquí en el País Vasco, en Vizcaya sobre todo. Que tiene que salir todo de vuestro pecho y espalda, por decirlo sí, de alguna forma, es, ¿no? Así es. A nivel de apoyo institucional para alternativas educativas... Bueno, debemos decir pues que estamos, lo que es el grupo de personas que estamos interesados en crear una escuela en Vizcaya, nos hemos reunido realmente 2 veces este día. Y bueno, ya invitamos a las personas que interese este día 26 de enero, sábado, a las 10:15 en el metro de la Rabasterra. Vamos a encontrarnos y luego en casa de una pareja de padres vamos a reunirnos por tercera vez en Vizcaya. Porque este no objetivo, hay un local concreto. Vamos rotando un poco, pues un día estamos en un sitio, pues vamos ofreciendo cada uno un sitio, ¿no? Para poder juntarnos. Y sí, pues todo el que quiera, que pueda aparecer el día 26 a las 10:15 en la Rabasterra, en el metro. Y si no, pues bueno, si quieren saber más, pues que nos llamen. Vamos a dejar nuestros datos aquí en casa. Sí, que nos llamen a nuestro teléfono y ya está. Se seguirá hablando de, bueno, todavía está muy verde la cosa, sí, porque hay que concretar un poco, pues eso, ¿no? ¿Qué pasos hay que seguir? Eso sí, pues hay muchas cosas que llevar a cabo, ¿no? Desde la infraestructura del local hasta buscar un sitio donde poder crear, hasta el tema económico, que es lo más importante, ¿no? El tema subvenciones. También, pues yo qué sé, pues crearnos como asociación, que es una opción, ¿no? Y, bueno, difundir todo esto a más gente. Y bueno, etcétera, ¿no? Sí, nosotros creemos, yo a nivel personal, yo creo que es lo mejor que he conocido en educación. No conozco nada mejor, seguro. Me gustaría conocer a esta mujer que he hablado antes también, me interesa mucho. Y bueno, pues yo es lo que animo a la gente. Yo hago esto, y bueno, Xen y yo lo hacemos porque creemos realmente que esto es bueno. Y así un poco para finalizar, por ejemplo, ¿qué mensaje le mandaréis a algún padre, madre que pueda estar escuchando este programa para animarles a implicarse en un proyecto educativo distinto a primaria, al instituto, a los colegios de los que hablaba el compañero Íñigo que nos encierran en sus vallas? Que le quieran mucho a los hijos. Sí, que estén con ellos en cada momento y que aprendan mucho, que sepan que lo que tienen en su casa es el futuro. Y que no les acorralen de alguna manera, ni les impongan, ni les digan qué hacer, cómo, ¿no? Que al final cada uno tiene su, como hemos dicho, su potencial, trae algo a este mundo, ¿no? Y sabe, ¿no? Sabe sin saber un poco, ¿no? Sí, y que el mayor fracaso escolar es la falta de amor. Exactamente. Y atención, no me atrevo a decirlo porque son palabras mayores, pero es así. Bueno, muchas gracias por haber participado. Nos quedamos más amor de padres a hijos, de hijos a padres. de niños y niñas. Hemos estado aquí aprendiendo durante una hora aquí en Berbetan, en la Irola Irratia, en el 107.5. Muchas gracias por haber venido y habernos acompañado. A vosotros. Si queréis, bueno, dejamos un número de teléfono por si alguien está interesado y que nos llame. De todas formas, también nosotros luego incluiremos en el espacio dedicado a este programa vuestro correo electrónico. Yo creo que estaría muy bien. Vale, pero si quieres decir tu número de teléfono... Bueno, pero que me llame la gente solo interesada en este tema, ¿eh? A ver, bueno, 666-140071, Guisane. Y deja tu Juan por si acaso el mío no funciona. Pues mi número es 605-343-679. Ahí queda eso. Venga, ahí. Esto ha sido Berbatán esta semana. Escuchamos ahí por lo bajín y también aparte de un documental que me ha servido a mí de alguna forma también para apoyarme a hacer preguntas, a introducir un poco este tema de esta semana, de un documental llamado Ser y Tener, que os recomiendo a todos y a todas que lo escucháis, así como otras películas como Cero Conducta, Los 400 Golpes, etcétera. El cine francés está lleno de grandes obras documentales y fílmicas que hablan sobre otro tipo de educación y sobre los males y desventajas de esta educación en la que estamos inmersos. Que sin más, os animamos, ¿no?, a la semana que viene a sintonizar aquí la Irola, en concreto este programa Berbetan, que se repite también, ¿no? Vamos a dejarlo grabado. Sí, se repite desde aquí, desde el otro lado de la radio, desde la pecera. Se repite los jueves a las 2 del mediodía, de 2 a 3, y los sábados de 9 a 10, me parece. De 10 a 11. O de 10 a 11, que no es lo mismo. Berbatán, la semana que viene nos vemos con más temas apasionantes. Cerramos aquí el ciclo, el binomio este que hemos hecho de educación, de cero a infinitos años. Bueno, agur.